Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? El programa de hoy me lo armaron los consultantes, como varios programas, y tiene que ver con la ira. Si bien el contexto no ayuda, y solemos decir que tiempo de locos, quería hablar sobre algunas curiosidades que tiene la ira. Porque la ira es como una... Es como un fuego, ¿no? Una fogata que te aporta calor y que transforma el entorno, o como una llamarada que arrasa con todo lo que lo toca. Y la diferencia está en cómo gestionamos la energía de la que esa ira nos provee. Y en este programa justamente quería hablar de eso, de ver cómo podemos utilizar esa ira como combustible, porque la ira es una de las emociones básicas y además una de las que más nos mueve a actuar, igual que llega también a enfrentarnos si no se canaliza adecuadamente, y también puede convertirse en la chispa que desencadene una acción necesaria. Por eso, aunque sea de valencia negativa, no nos hace sentir bien, eso significa valencia negativa, no podemos decir que sea desadaptativa, o sea, de hecho no lo es, ninguna emoción per se es desadaptativa. Entonces, los instintos agresivos de nuestros antepasados fueron una ventaja evolutiva. Si no hubieran ideado medios para protegerse de los, no sé, de los que se los querían comer, de los depredadores, en luchas que probablemente estaban marcadas por el matar o morir, quizás no habrían logrado sobrevivir. Entonces, el ser humano... Estoy tomando mate, ¿eh? Así que a veces me dicen, no, el ruidito ese del mate, pero bueno, a esta hora, y reflexionando un poco antes de irnos a dormir, siempre me gusta tomar unos mates y siento como que en algún punto nos estamos acompañando, que lo estoy tomando con vos. Decía que el humano es frágil y la naturaleza a veces es hostil, y que necesitamos algo más que el deseo de seguir viviendo para enfrentar los peligros. Sin embargo, dar rienda suelta a la rabia tampoco es una opción positiva, porque una mente airada no calcula bien ni procesa adecuadamente las ideas. Y con frecuencia también esto nos lleva a conductas erráticas e equivocadas. No podemos, me dio bronca y le rompo la cabeza a uno, le pego, le digo cualquier barbaridad. No. Lo ideal es encontrar un punto de equilibrio. Y bueno, y quería hablar de esas curiosidades. Hay una frase que me gustó mucho que dice: reconoce tu enojo y luego espera unas horas o un día y piensa en cómo puedes sacarlo de una manera más constructiva que el primer impulso, ¿no? Que es el de mandar todo al diablo, o pelearte, o insultar, o gritarle a alguien. Uno puede gritar al... Se va, se encierra, grita, se desahoga y listo. Pero a veces uno puede tener ira y querer expresarla a través de alguna cosa que pasa con los hijos, que por ahí son más chicos y uno no puede andar gritándoles a lo que genera todo eso, ¿no? en una criatura. Entonces hay que canalizarla por algún lado. Porque si no, esa ira también es una bomba de tiempo para el organismo, porque es una de las reacciones, es una de las emociones que más reacciones físicas provocan en el organismo. Ocasiona una fuerte tensión muscular, además de una aceleración de los latidos, y también lleva a que uno se apriete los dientes y a que aumente la sensación de calor, de sudorización, o sea, todo un cóctel fisiológico. Y por si eso fuera poco, al igual que el miedo, enfurecerse hace que las glándulas suprarrenales inunden el cuerpo con las hormonas del estrés, el cortisol y la adrenalina, y esto se debe a que en este caso también se activan los instintos de lucha o de huida. Por eso el cerebro hace que se desvíe la sangre hacia los músculos y ahí se prepara el organismo para una actividad física. No sé, no es que se me ocurre a mí, esto es científico. La ira llega a ser peligrosa para la salud cardíaca también. Hay estudios que hablan de esto. El riesgo de sufrir un ataque cardíaco se duplica en las horas posteriores a una explosión de rabia. Y también se incrementa el peligro de sufrir un ACV, un accidente cerebrovascular. Y ambas excelentes razones, son ambas, digo, excelentes razones para poder evitar esos estallidos de ira, encontrar una templanza, que es la de templar esa ira. La tenemos todas, todos tenemos esa ira, pero templarla. Tener un propósito de vida y saber que esto de que te diga respirá, pensá un poco y después fíjate cómo la puedes canalizar de una mejor manera. ¿Qué motivos la generan? Leía cuando armaba el programa que hace un tiempo se llevó a cabo una exploración entre comunidades ancestrales que se centró justamente en la ira, y que estos científicos encontraron que los hijos de cazadores y recolectores que cometieron algún homicidio eran más propensos a tener explosiones de ira y conductas violentas. Y con base a este y otros análisis se produjeron nuevas indagaciones en las cuales se encontró lo que podría llamarse el gen de la ira. De todos modos hay que tomar esta información, ¿no?, con pinzas. Lo comento porque me pareció por ahí interesante comentarlo en el programa, porque todavía no hay tampoco datos concluyentes sobre los componentes genéticos de esta emoción. Habría que pensar que, por ejemplo, en el caso de las comunidades ancestrales, tener un padre homicida también podría involucrar componentes de crianza que predispongan a reacciones más violentas, sin que esto tenga que ver con la genética, ¿no? Y lo que sí está probado es que uno de los principales desencadenantes de la furia es la frustración. Mi abuelo decía, cuando un perro tiene miedo te muerde, tené cuidado, un perro tiene miedo te muerde. O sea, tratar de conseguir un objetivo y no lograrlo provoca contrariedad y esto fácilmente deriva en una respuesta agresiva. Pero no todo el mundo reacciona así, son más vulnerables las personas perfeccionistas, obsesivas o narcisistas, y puede generar esa frustración, puede ser violenta hacia los demás o hacia uno mismo. ¿Cuál sería el lado bueno? Aunque por ahí no muchos se atreverían a decir que la emoción en cuestión tiene aspectos positivos, lo cierto es que sí, que sin ir muy lejos, a veces solo una buena dosis de rabia impulsa a alguna persona a reclamar por sus derechos y por derechos que le corresponden o por ponerse al servicio del otro. Y de otro modo permanecerían pasivos y tendrían que seguir las imposiciones de los otros. La agresividad también es positiva, por ejemplo, en una contienda deportiva, dice, suele ser un factor que motiva y que lleva a que sea un esfuerzo físico. Muchas veces jugando, me acuerdo de frases como seamos agresivos, que nos corrigieran, que nos quieran agresivos, pero no violentos. Seamos agresivos, juguemos con agresividad, con actitud, vayamos para el frente, pero no entremos en una disputa violenta. Y bueno, me acuerdo de eso en la parte de ese esfuerzo físico. Y también muchas veces hablan de que el enojo, hablaban del enojo en la creatividad. Unos científicos hablaban de que pidieron a un grupo de personas que resolvieran una serie de acertijos complejos. Y tras intentarlo, muchos fracasaron y quienes sintieron tristeza por esto dejaron de probar. Y los más optimistas lo hicieron a un lado. O sea, en cambio, o sea, te vuelvo a decir, los que sintieron frustrados, la tristeza, que también es otra emoción, se metió ahí y dijo, lo dejé de lado, se angustiaron. Los optimistas ya lo dejaron. Y sin tristeza, nada, pero dijeron, esto es imposible, ellos lo dejaron. No perdieron más el tiempo en eso. Pero en cambio, los que sintieron ira siguieron intentándolo, ¿viste? Una y otra vez, tipo, cabeza dura, otra y otra, perseverante, para no decirle cabeza dura. Hasta que lograron avanzar y al final muchos lo solucionaron. O sea, esto permitió a este estudio científico verificar que esta emoción también puede ser un motor muy positivo para un logro. El tema que hay que aprender es que la ira es una emoción como todas en las emociones, que yo tengo que aprender a tener una autogestión con ella y aprender a controlarla y no dejar que esa emoción me controle a mí como el resto de las emociones. Así que bueno, si alguna vez se te saltó la cadena un poco, qué sé yo, sabe que es algo común que les pasa a todos, ahora que no podemos andar resolviendo por la vida todo a las patadas, a las puteadas, a las trompadas. O tratándonos, tragándonos todo para que nos explote por adentro. Que hay que aprender a tener una autogestión sabiendo cuál es la emoción, que a dónde nos puede llevar en la parte positiva de tenerla y a dónde nos puede llevar a la parte negativa. Bueno, uno como todo, como todo en la vida, tiene la posibilidad de elegir cómo transitarla. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. A pesar de los problemas.